que, bueno, ganó un Grammy con estas canciones de niños, estas canciones del bebé, como la que acabamos de, pues, de saborear, porque si vos se saborea. Qué gusto que se quede con nosotros en el programa de hoy. Vamos a conocer esta cantautora que tiene una voz muy, muy fina, muy dulce, hermosa, como es el estilo de los colombianos. Así de que, pues, les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión está Soledad Macías. Una razón, el tiempo. El tiempo que va y que vuelve si lo intento. El tiempo que no deja que se apaguen esos ojos, pese al viento y pese al aire, sobre el hambre y sobre todo esos ojos que me miran desde hace tanto, tanto tiempo. Y una razón, tus manos, manos que lo tocan todo, tus manitas que buscan en el viento un pretexto para sonreír, y una razón, tu risa que lo alumbra todo, tu risa por encima de todo, que es lo único que tengo y que me toca por derecho, que es de brisa y es de cielo, que acaricio y sin saberlo yo alimento. Pues la estamos escuchando con esta pieza que ella escribe y ella interpreta, se llama Una Razón. Esta edición, esta octava edición que vivimos con el jazz en la universidad, remarcó y, bueno, la esencia de un espacio educativo y artístico, destacando en el ámbito nacional e internacional, reconocido como uno de los mejores festivales a nivel mundial, el Jazzur. Y bueno, vinieron muchísimos representantes de lo que es el jazz. Estuvo también Donald Harrison con su quinteto. Pero nosotros aquí, en Coloratura, con la aventura de la voz, estamos con Marta Gómez, que fue la que dio el acento a la voz en Jazzur. Tanto tiempo. Son tus pasos que recorren todo, tus piecitos que buscan en la tierra un pretexto para sonreír, y una razón, tu voz pequeña que lo llena todo, las palabras que dices, que te inventas, que descubres y me enseñas, que murmuras y que sueñas, que yo aprendo y que yo canto y que celebro hace tanto, tanto tiempo. Bueno, una de las canciones muy queridas por el público ha sido esta de Para la Guerra Nada. Pero en realidad ella se da a conocer ya a nivel internacional con estas canciones para niño, como la de Naranja Dulce, que es una interpretación de aquella ronda que todos conocimos de niños. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran falsos mis juramentos, en otros tiempos se olvidará. Toca la marcha, mi pecho llora, adiós señora, yo ya me voy a mi casita de Sololoy a comer tacos y no les doy, y no les doy. Bueno, pues nos contaba Marta que con el bullying que le hacen a nuestro idioma, mi idioma es el español, que me disculpen, pero el mejor idioma del mundo. Allá en el Bronx, que si los niños hablaban en español, que no hablen en español, y le pidieron precisamente que les hiciera unas canciones en su lengua, la lengua de sus padres, la del español, para que la conocieran, la amaran, y hacen este conjunto de canciones para niños, y bueno, y tiene una resonancia tan grande que gana el Grammy. Nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse mil pretextos y cantar. Hoy más que nunca una canción precisa el mundo. Ale, ale, la vida acaba de empezar. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la. No jugaremos a la guerra, rueda que rueda. Pues Marta Gómez nace en Girardot, creció en Cali, donde desde los 4 años cantó en el coro del liceo. Más tarde reside en Bogotá y desde el 99 vive en Nueva York. Así que durante 10 años hasta la época, pues estuvo en varias partes hasta llegar a Barcelona. En un programa muy lindo, Gatos que Ladran, un programa de Colombia, tiene una charla muy amena con Yamid Amat Serna, y pues la acompañan al piano César López. Vamos a escuchar Gatos que Ladran. Voces propias y voces ajenas, algunas prestadas por momentos y otras que son inolvidables. Cantos a la esperanza, cantos al perdón, cantos a las banderas blancas y a las miradas recién nacidas. Bienvenidos, aquí comienza una nueva edición de Gatos que Ladran. Con ustedes mi buen amigo el maestro César López. Invitada, compositora, cantautora, intérprete, superartista, Marta Gómez. ¿Qué hubo, Marta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy feliz de estar aquí. Bueno, un placer para nosotros, bienvenida. Gracias, una alegría, un orgullo. ¿Cómo anda la vida? Bien, estoy muy contenta, estoy en mi país, estoy participando en unas cumbres, hablar de paz, de no violencia, de música, de poesía, estoy feliz. ¿Hace cuánto lo vive en Colombia? Yo salí de Colombia en el 99. Me fui a estudiar a Boston y pensé que terminaría de estudiar y volvería, y no he vuelto. He vuelto a estar aquí, pero no a vivir. Suman 16 años. Sí. Es decir, yo consideraría que más de la mitad de su vida. Sí, estoy ya mucho tiempo fuera. Igual me siento muy colombiana. Más que colombiana, me siento muy latinoamericana, que es algo que nos pasa a muchos cuando salimos. Me siento muy andina, me siento muy pacífico. Soy muy de la montaña, soy muy de América, soy muy americana. Sí. ¿Usted dónde nació? Yo nací en Girardot. ¿En Girardot? Sí. Uh-huh. ¿Y vivió algún Viví tiempo en Cali, Girardot? No, en Girardot fue un paso ahí de un año de mis padres, de sí. Montaron su empresa allí. Y me fui a Cali, crecí en Cali, toda mi vida en Cali hasta la adolescencia. A los 15 años me vine para Bogotá y a los 19 para Boston. Chao. ¿Y ese paso de Girardot a Cali? ¿Su familia es de mi Valle? Familia no, mi familia había vivido en Cali, pero mi papá es de Santander, mi mamá es de el Eje Cafetero, bueno, una mezcla así. Sí, es cierto eso, y no sé si usted lo ha experimentado con su partida y con sus viajes y estando fuera del país, que muchas veces no se es profeta en la tierra, no porque no se sea, sino porque la vida indica que hay que ir y lograr otras cosas afuera? Yo no sé, es la frase, la entiendo y sé que para algunos es cierta, pero en mi caso no. Yo me siento muy querida en Colombia, sobre todo porque hago música que no es comercial, sobre todo porque no vivo aquí, entonces no estoy tocando cada semana como para que la gente vaya a verme. Pero desde que empecé a grabar discos, desde que empecé a hacer música, siempre hay alguien que me escribe desde Colombia. Entonces yo me siento muy querida en los medios, siempre se ha hablado si me gano algo, si hago algo, no sé, algún viaje, alguna notita hay. Si no hay más, es por la música, más que por no vivir acá, lo siento yo. Sí, eso de no hacer música comercial es lindo, es un propósito además noble, con una carga emocional muy fuerte. Pero para ustedes los artistas, que además toman ese camino, ¿no es doloroso ver que no haya mucho espacio para la música no comercial en algunos sectores? Tiene de todo. Yo al principio esta no fue una elección. Yo no elegí ser músico independiente. Es que nadie nunca me llamó para hacer ningún disco. Entonces, como yo tenía que cantar, yo empecé a grabar mis discos. Tuve la suerte de ir a una escuela como Berkeley en la que lo enseñan a uno a hacer eso, a ser gestor, a vender un producto, a hacer música, a organizar un grupo. Entonces yo empecé a ser independiente por eso. Ahora sí que es una elección y ahora sí que lo disfruto. Me encanta que nadie me diga qué me tengo que poner, cuándo tengo que grabar un disco. Entonces ahora sí que lo disfruto. Me duele que no haya espacio, claro, porque uno canta para la gente. Entonces me duele cuando alguien me dice, ay, pero ¿por qué no la conocía antes? Porque su música me ha llenado, me ha llegado en un momento lindo. Qué lástima que más personas no la conozcan. Entonces sí me gustaría que hubiera más espacio. Hay música maravillosa y es una necesidad de la gente oírla. No es por nosotros ni nuestro ego. Es la gente necesita canciones. Claro. La oigo con atención y no sé, quizá alguna persona que esté empezando la carrera, el camino, que tenga también dentro de sus expectativas ser independiente y formarse de esa manera. ¿Qué aliento se le puede dar desde este lugar para decirle que no baje los brazos, que hay formas de vivir además y que hay formas de ser reconocido en otros espacios y no necesariamente en los tradicionales, Marta? No, yo creo que este es el momento nuestro. Antes era mucho más difícil ser independiente. Ahora tienes un computador y un buen micrófono, grabas un disco. No necesitas ni disquera ni nada. Está Facebook, está YouTube. Es el momento de nosotros. Yo me siento muy unida a los cantores latinoamericanos. He conocido a un montón de gente durante años por internet, que después toco con ellos, ¿no? Pero es el momento para hacer la música independiente. Siempre lo ha sido, siempre ha estado la gente, las bandas en los garajes. Y ahora más que nunca, porque es que ahora ya se hacen cosas virales con un teléfono. Entonces, no, hay que cantar, hay que hacer música, hay que tocar. Yo creo que ya no se debe pensar en lo comercial. De hecho, las disqueras están ya muriendo, o sea que sí, este es nuestro momento. La industria cambió totalmente. Sí, total. En favor sobre todo de eso, de la independencia. Marta, usted tiene una formación musical importante por sus estudios. En lo que yo diría es la escuela de música, una de las más importantes del planeta. Pero le oí ahora decir que esa formación que le brindaron es como de ser muy integral. Sí. De entender que hay un lado artístico en la composición, en la estructura, pero que también puede haber un lado incluso ejecutivo, sí, en la venta misma, en la forma de promocionarse y demostrar cada uno el resultado de su trabajo. Esto es un oficio. Yo pienso que esto es un oficio como cualquier otro. Y hay gente que le pone demasiada magia. Y no, es un oficio. Es una cosa que hay que hacer todos los días, hay que practicar todos los días, hay que calentar la voz. Y entonces en la escuela nos enseñaban mucho eso, ¿no? No tanto venderse en un mal sentido, pero vender la música. Claro. Yo tuve la suerte de mi primer semestre en Berkeley, recién llegadita a los 19 años, tener clase con el hermano de James Taylor, Livingston Taylor, que es mi maestro de la vida, y él nos decía que disfrutáramos cada minuto de la carrera. Entonces, que si empezábamos tocando en un saloncito de Berkeley para 4 alumnos, lo gozáramos. Porque hay muchos que, claro, con el ego y con todo, entonces dicen, ay, yo tendría que estar ya tocando en el Carnegie Hall, ¿no? Y no disfrutan ese paso. A lo mejor llega, a lo mejor no. Y yo lo tomé eso como una regla de vida. Él nos decía, por ejemplo, cuando tocamos en matrimonios, todos los músicos hemos tocado mil matrimonios, ¿no? Yo he tocado, por ejemplo, en matrimonios y después en el bautizo del niño y después en el cumpleaños. Y he estado en la vida. Él nos decía, están, les están pagando por tocar, están comiendo comida rica, están en el día más importante de la vida de dos personas, gócense eso. Bueno, entonces yo eso lo tomé. Y de quien venía como... el consejo, ¿no? Sí, yo tomé eso como una regla de vida y eso me ha hecho disfrutar mi carrera completamente. Yo toqué en la calle, en las calles de Boston durante muchos años en los veranos, maravillosamente. Ahora de pronto no lo haría porque se cansa uno muchísimo y ya no tiene la energía física, eran horas de estar ahí. Yo digo que fui a Harvard porque fue al lado de Harvard y poníamos el estuche de la guitarra y ganábamos más que en los bares y la gente era fascinada y grabamos nuestros primeros discos allí porque la gente nos pedía los discos. Uh-huh. Y eso yo nunca pensé que era menos que otra cosa. Y de hecho, tocando así, me han salido los conciertos más bonitos de mi vida. Yo estaba tocando en Harvard en la calle con mis amigos, con mis compañeros, y pasaron unas chicas que pasaban siempre por ahí. Y, ay, que bueno, nos hicimos amigas, qué lindo canta, no sé qué. Entonces un día me llaman, oye, mira, trabajamos para una empresa de café pagado a un precio justo y queremos que nos acompañen ustedes tres a tocar a los supermercados a promocionar ese café. Uh-huh. Claro, imagínate, todas las mañanas nos íbamos a cada uno de los supermercados al lado del puesto de café con la cachuchita y la camiseta del café Fair Trade y cantábamos canciones que hablaran del café. Cantábamos, improvisábamos, nos morimos de la risa. Y después de ahí, de esos conciertos, digamos, en los supermercados, esos toques, me llamaron para cantar con Bonnie Raitt y con John Mayer en un concierto. Entonces, la compañía para la que yo trabajaba de café patrocinaba el concierto. Pues mira, una chica de Berkeley que canta muy lindo, que mira este disco, y ella escogió que yo cantara. Entonces, yo lo que siempre aconsejo es eso, hay que cantar donde sea. Sí. Nunca pensé que era menos un supermercado que un teatro. No, y es que esa anécdota, para citarlo como anécdota, pues lo que deja es un mensaje claro, César, y es pues el decir no muchas veces lo distancia a uno del próximo día, ¿no? Es decir, pasar de cantar ahí en la calle al supermercado y va a ser ese el puente para cantar con John Mayer. Sí, sí, pues, claro. Decir... Y hay mucha gente, por ejemplo, que me dice, ¿cómo encuentras tu estilo musical? Y yo me voy a ir al campo, ¿no? Se encuentra cantando. Yo ahí en la calle, por ejemplo, cantábamos boleros, cantábamos canciones de Pablo Milanés, bossanovas, sones. Y poco a poco, como nos aburríamos de las 10 canciones de siempre, empecé a componer. Y de muchas de mis canciones salieron de allí, de improvisar con mis músicos allí. Entonces yo creo que no hay que encerrarse, hay que estar con la gente, hay que ver qué funciona, qué les gusta, qué le gusta a uno. Uno también va cambiando. Y trabajar, trabajar, trabajar. No tenemos criterio, nos han quitado ese derecho. La radio nos ha dicho qué oír y qué es bueno y qué no. Recuerdo alguna vez hicieron un experimento en una estación de tren. No recuerdo la ciudad, por lo cual presento excusas, pero lo importante es la historia. Y entonces invitaban a uno de los violinistas más importantes, sí, del mundo a que tocara una de sus piezas al lado de una escalera eléctrica en la estación de un tren. Y extrañamente muchos lo desconocían. No tenían ni idea. No tenían ni idea. Sí. Eso lo que advierte Marta es que pues no hay un parámetro para medir y calificar el talento real. No hay. Yo digo que vivimos en el mundo del traje nuevo del emperador, de este cuento de niños que a mí siempre me encantó. Nos dejamos engatusar, nos dicen esta persona es buenísima y no, y tú puedes decir que no lo es. Y lo mismo, yo conozco gente en los metros que toca maravillosamente. Y mucho mejor que muchos cantantes y muchos músicos famosos, digamos, ¿no? No tiene nada que ver, no tenemos criterio, nos han quitado ese derecho. La radio nos ha dicho qué oír y qué es bueno y qué no. ¿Podemos recordar algo de ese sonido de esas mañanas de frías de Boston en la calle? Bueno, esas eran de verano, porque era pleno verano. No era tan grave. Pero muchas de estas canciones surgieron allí. Ande con mañita, almita mía, no vaya a ser que me la porren por ahí. Ande con cuidado, corazón mío, no vaya a ser que tanto amor me le haga daño, corazón. me le haga daño, corazón, me le haga daño, corazón. Ahora entienden por qué algunas personas le decían, ¿dónde podemos encontrar más su música? Qué lindo. Gracias. Qué lindo, Marta. Gracias. En ese propósito, Marta, de recorrer este sonido que usted ha ido, digamos, amasando poco a poco, amalgamando, ¿cómo identifica esa dulzura que expresa su voz y su sonido? Porque hay una cosa ahí muy dulce. Yo creo que es el alma. Me han preguntado varias veces eso, porque cada cantante tiene algo diferente, sí, ¿no? Entonces, hay muchas que tienen una fuerza, ¿no? Lila Downs, Toto la Momposina. Yo no, yo nunca he sido una cantante de proyectar mucho. Entonces, yo lo que he deducido es que antes, después pensaba que eran las letras, ¿no? Porque uno compone, entonces uno dice, yo compuse una canción maravillosa, ¿no? Pero yo crecí musicalmente en Estados Unidos, donde nadie me entendía. Entonces decía, pero si no entienden nada. Y una vez un señor americano, norteamericano, se acercó en uno de mis primeros conciertos y me dijo, con lágrimas en los ojos, no te entendí nada, pero te creo. Y eso yo lo tomé como que así es la música. No la mía, por supuesto, solamente, mucha. Pero cuando algo sale de una necesidad, es recibido así. Yo canto porque necesito cantar. Hay otros cantantes que necesitan expresarse, o hay músicos que necesitan ser virtuosos. Yo no toco dos acordes en la guitarra, no subo ni bajo como tantas. He estudiado mucho, pero no tengo un instrumento tan fuerte. Pero tengo una necesidad de decir cosas. Y entonces lo he pensado que puede ser como algo en el aire, ¿no? Algo que uno sale del aire con una necesidad de decirlo. Yo necesito cantar. Yo, si no canto, me muero. Así, es sencillo. Hablar de paz y cantarle a la paz y escribirle a la paz, pues debería ser casi que un referente para todos y todos los que vivimos en un país o en algún país que presente situaciones de orden público complejas o de violencia. ¿Cómo le canta a la paz? ¿Cuál es la palabra de la paz? Es una pregunta maravillosa, porque a pesar de que es un tema que siempre me ha importado, nunca había compuesto una canción específicamente para la paz. Y es curioso que la canción que compuse para la paz es una canción que no nació de la rabia que me produce la guerra en mi país. Por supuesto que me la produce, pero esta canción surgió por la impotencia que siento ante un conflicto en especial, que es el de Israel y Palestina. Me chocaba en la parte personal, porque yo voy mucho a Israel. Tengo un vínculo con Israel muy fuerte, porque canto con un músico maravilloso que se llama Idan Reichel. Entonces, claro, yo decía, ¿cómo puede ser que este país que yo conozco, que es sensible, que cuya gente es amorosa, puede estar metido en una ocupación tan horrenda contra un pueblo absolutamente miserable y pobre como Palestina? Entonces pensé, ¿por qué no hacer un ejercicio en que la gente, en que la humanidad, en que nosotros dediquemos nuestra creatividad solamente en cosas maravillosas? Y no le dediquemos a la guerra nada. Y surgió esta canción. Y dice así. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un bandoneón. Para la guerra nada, para la guerra nada, para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida, una canción, para la guerra nada, para la guerra nada. ¿Qué cante una canción alguien y tú la sientas, eso es la magia. Usted ha navegado mucho, además, digamos que por ese mar, de cantarle a la infancia, de cantarle a los niños, de interpretarlos. Por eso decía al principio intérprete, porque creo que usted es intérprete de los pequeños. Tal vez con mirarlos a los ojos o con oler su energía, o interpreta un poco su sentir. Bueno, de hecho, es ganadora del premio Grammy Latino al mejor álbum infantil, sí, ¿verdad? El año pasado, reciente, cosa que nos enorgullece y nos alegra mucho. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí que se conecta con su música y con ellos? Yo tengo, ¿cuál es ese sonido? Hay muchos sonidos. Hay sonidos bonitos, digamos, felices, que me nacen de mi hijo, por ejemplo, de las historias, que son poetas estos chiquitos, todo lo que nos dicen. Entonces, por ejemplo, hay una canción que compuse hace un par de semanas, porque Alejandro siempre está mirando las nubes y siempre estamos mirando, bueno, todos los niños, ¿no?, de qué formas tienen las nubes. Entonces empezamos a jugar a eso y salió una pequeñita canción que dice: las nubes forman caracoles, forman acordeones, forman dulces de limón. Las nubes forman elefantes de trompas gigantes con orejas de algodón. Si no dejas nunca de mirar, tantas formas puedes encontrar. Entonces esa puede ser una niñez feliz, uh-huh, como es la que quiero que él tenga. Pero hay otros sonidos, por ejemplo, como esta canción, que la compuse después de que me vi un documental que se llama El Minero del Diablo, que habla de un niño, de varios niños, pero uno en particular que se llama Basilio. Él vive en el Cerro Rico de Potosí, en Bolivia, trabaja desde los 7 años en las minas. Y yo no pude parar de llorar después de ver ese documental. Empecé a contactarme con su director. Tenía que hacer algo, tenía que sacarme esta rabia. Y empecé a escribir frases que Basilio decía en su quechua, en su español traducido del quechua. Y con esas frases casi que textuales compuse esta canción, pero es para la niñez también. Y dice: debajo en la tierra duerme un dios. Dicen que es más fuerte que el dios de afuera. La gana te hace una broma y te encierra con él dentro de la tierra. Yo prefiero llevarle un ramito de coca para tenerlo contento y que no se ofenda. Y dejé salir corriendo del cerro a inventarme la vida que a mí me toca. ¿Mm? Qué bonito, Marta. Y se fue Basilio. Sí, y parecería además que eso de cantarle a los niños, estar conectado con esa sensación infantil, puede como generar una magia alrededor de lo que sucede. El hecho, por ejemplo, de que su trabajo haya sido premiado por una academia de la música latina, de cierta manera es un reconocimiento a que hay espacio para que esos sonidos mágicos, sí, es que es maravilloso, estén vinculados. Yo lo del Grammy lo asumo con una alegría porque soy un artista que nunca trabajo para eso. Claro. Entonces, le tengo, por supuesto, todo el respeto, pero nunca, es más, ni siquiera envié el disco. Soy muy juiciosa, pero este disco no lo envié porque era un disco que me llamaron, no fue mi idea, digamos. Me llamaron de una organización en Estados Unidos que trabaja en las escuelas de Nueva York, uh-huh, para que los niños, hijos de inmigrantes latinos, se sientan orgullosos de hablar español, porque pasa que entonces les da vergüenza. Me llamaron, yo dije, me encanta la idea. Después me dijeron, queremos que sean canciones tradicionales. Yo dije, bueno, yo las escojo. Entonces yo escogí Los Pollitos Dicen, Cucu Cantaba la Rana, todas los elefantes, todas las canciones con las que yo crecí. Pero entonces yo la hice a mi manera, ¿no? Por ejemplo, esta que es la que más me gusta. Cucú, cucú, cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, vendiendo florero. Cucú, cucú, pasó una señora. Cucú, cucú, con traje de cola. Cucú, y se va por carnavalito. Entonces yo quería que fuera así, que fueran esas historias nuestras, pero en ritmos nuestros. Uh-huh. Lo grabamos y la idea era que se regalaban a las escuelas públicas. Cuando alguien de la empresa, de esta compañía, se le ocurrió enviarlo a los Grammy, yo ni siquiera lo sabía. Entonces, cuando llega una nominación así, es una alegría, porque para mí es decirle a un artista independiente, está bien lo que está haciendo, ¿no? Hay un equipo que la apoya. Qué bueno, Marta. ¿La magia existe? Sí, la magia es todo. Esto es magia, esto es mágico. La magia existe. Si la magia existe, hay ciertos seres, yo no diría que son dueños de la magia, pero que sí llevan en su ser fantástico, como unos poderes especiales relacionados con la magia. El diálogo, repito, podría durar por horas y por días, nos extenderíamos, pero entiendo de sus compromisos, los de César y los de todos ustedes. Entonces quisiera terminar haciendo como un homenaje a la magia. Alguna vez hablaba con César sobre los magos y sobre las hadas, ¿verdad? Y existen, ¿no? ¿Hay un sonido que a usted se le parezca al sonido mágico de las hadas y de la magia? Qué linda pregunta, es maravilloso. Me hiciste acordar de esta película de Boyhood, que el niño le pregunta a su papá, papá, ¿existen los duendes? ¿Los has visto? Y dice, sí existe, pero ¿los has visto? Y dice, bueno, no. Pero si yo te cuento que hay un animal que vive en el mar y que es enorme y que es capaz de cantar, ¿me creerías? Dice, sí, y lo he visto, se llama ballena, ¿no? Entonces, la magia es eso, hay que encontrar la magia en esto, en la música, en que cante una canción alguien y tú la sientas, eso es la magia, ¿no? Es para mí muy, muy fuerte estar aquí, por ejemplo, con César, porque es una persona que adoro y que tengo una conexión muy fuerte. Y que aprendo mucho de él, porque yo siempre estaba en mi música, en estas canciones, así como metida en mi propio mundo, ¿no? Yo componía siempre muy sola, muy leyendo algo y llevándomelo a mi alma, ¿no? Viajando y recogía cosas, pero era algo mucho más alegre, digamos. Y al conocerlo entender ese dolor que hay, que él lo ha vivido viajando y conociendo historias tan duras que no sé cómo se puede vivir después de ver tanto dolor, ha cambiado mi forma de componer. Para La Guerra Nada surgió después de conocerlo. Creo que no hubiera compuesto esa canción si no fuera por él. Y entonces hay una canción que se llama La Canción Alada y que se la compuse a César y me encantaría cantarla porque la grabamos justamente con Giovanni también. Y es para mí una forma de decirle a un amigo que no está solo, porque él siempre está recogiendo ese dolor, y entonces yo le digo en mi canción, con mis palabras y con mis acordes, y a ti, ¿quién te abraza? ¿Quién te cuida a ti cuando ves todo esto? Entonces es La Canción Alada. ¿Quién cuida, niño mío, de tus días de tos? ¿Quién cuida tu garganta adolorida? ¿Quién cuida el sueño del sueño que tuviste? ¿Quién te ruega que sueñes, por favor? ¿Quién sueña a estas alturas con un mundo mejor? ¿Quién vive como tú para alcanzarlo? ¿Y cuando incluso a ti se te espante la voz, ¿quién te estará esperando en un abrazo? Bueno, pues de veras que Fue una maravilla tenerla aquí en este octavo Festival Yazzuf, a Marta Gómez, trayéndonos su música y estas canciones para niños. ¿Quién no ha vivido una canción de un negrito en su infancia? ¿No? Como nos dice ahí Soledad, que está en la cadena de transmisión, que también le canta a su niña la del negrito, ¿no? A su nieta, y dice, no, no va así. Bueno, vamos a escuchar ahora sí la del negrito. Está y el caracolito en su casa está. Luego de un rato te empieza a escampar y el caracolito sale a pasear y el caracolito sale a pasear. sale a pasear. Caminando va, caminando viene un caracol con su casita. Lleva encima siempre todo lo que necesita. Caminando va, camina solito. Cuando está cansado se recuesta en una rama, y si está aburrido le conversa alguna iguana. Caminando va, y en el camino encuentra el sol, y el sol le sirve como abrigo. Es una delicia esta música para niños, para que no se la pierdan ahora la nueva generación que conozca a Marta Gómez. Allí está en el internet. Esta es la de Caminando va. Caminando va. Se mira al espejo que forma una gota que quedó de una llovizna, y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia. Caminando va. Cuando acaba el día, camina despacio y va escuchando a las estrellas, que aunque no hagan ruido, en silencio son más bellas. Caminando va. De tanto andar el caracol, de andar haciendo su camino, está cansado y va guardando despacito su cabeza, su equipaje y su destino. Caminando va, caminando va, caminando va, caminando va, caminando va. Bueno, pues ya dimos oportunidad a que escucharan este programa. Lo habíamos hecho, lo rehicimos de nuevo. Ya habíamos escuchado este programa, la de la entrevista que le hacen en Gatos que Ladran, y a Matt Serna, el miércoles, que estuvimos de muertitos. Entonces pues nos dijeron que por favor volviéramos a traer a Marta Gómez, así que pues lo estamos volviendo a escuchar, no igual que el miércoles, pero bueno, parecido, con las canciones, otras canciones como la del Negrito, para que conozcamos a Marta Gómez. Entonces, bueno, pues les agradecemos muchísimo que nos hayan estado sintonizando. Les recordamos que pues Marta Gómez es una compositora que hace su música con la influencia, pues ya sabemos, de Latinoamérica, y incorpora lo cotidiano. Así surgen estas canciones con el contenido social, como la de Para la Guerra Nada. Bueno, nos despedimos con El Barquito Chiquitito y muchísimas gracias por habernos sintonizado. Nos escuchamos con más en el próximo miércoles de La Aventura de la Voz Humana. Barquito navegó. Barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar, que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar. Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas, pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas, y aquel barquito navegó. Barquito navegó. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Voz y producción, Silvia González Durán. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Coloratura. Un espacio para la voz humana. Temor de enamorado que no me deja saborear tu amor. La medrosa emoción de conquistarte despertó temor de acariciarte y un angustioso miedo de perderte y de no ser capaz de olvidarte. Siempre no inspiración se fue cuando te fuiste. Te llevaste mi vida.